Sommer weiß ich noch, ja, also früher. Okay. Oh. Danke. Ja, ja, war schön, hat Spaß gemacht. Ja, ja, ja, ja, super. Emisiones Cacatúa, dispuesta a lanzar un nuevo ataque. Llevamos desde los años 80 intentando emitir. Y hasta que no acabó la Guerra Fría, no conseguimos los permisos. Después vinieron unos años de vacas flacas. Todo era muy precario. Y después, no sé por qué razón, empezamos a crecer y nos hicimos grandísimos. Hasta que caímos presos de la justicia y entramos en la clandestinidad a mediados de los 90. Y desde que se legalizaron todos los partidos y fueron admitidos todos los extremos, hemos vuelto a las ondas. Estas ondas no son las de la radio normal. Nosotros las llamamos Emisiones Cacatúa. En Wikipedia nos definen como secta. No os lo creáis. Escucharnos, sentirse atrapado por nuestras ondas, no quiere decir que tengas que dejar a tu familia, que te vayamos a pedir dinero o que acabe todo fatal como con Charles Manson y The Family. Venga, aquí, desde esta es una plaza, emitiendo. Nos disparamos. 3, 2, 1... Emisiones Cacatúa, desde el corazón del barrio de Lavapiés. Vamos a ser leyenda. Todo lo que nos encontremos lo meteremos en el micro. Las vacas, las ovejas, los perros. Vamos a levantarnos esta mañana a ver dónde llegamos. Parece que es siempre igual, pero no lo es. Podemos salir del bucle, podemos romper la baraja. Lo decimos desde Emisiones Cacatúa. Te-aș iubi, dacă-i vrea mai dragă să mi cosești. Iarba din ogradă să mi prășești. Două, trei hectare vine că vezi. Buruiana-i mari. Lo decimos Arancha y yo y vosotros. Y también lo dicen los que nos escuchan por internet, los deslocalizados, e incluso los oyentes del futuro, que están supermineralizados. Ellos llegan con muchas ganas. salut, mă cheamă acum, mă cheamă, mă cheamă, Sandel, salut, mă cheamă acum, mă cheamă, mă cheamă, Sandel. Asta e ultima oară când îți mai scriu ceva. De acum n-o să mai auzi de mine. Să moară mama. Stai puțin. Mama e deja moartă, că am dat foc la casă și la șură și la grajd, cu tot cu vacă. Tot ce am vrut de la tine era să înțelegi cât de mult iubesc. Dar tu nu ții la mine. Și acum eu gonesc cu piste 100 la oră în faitonul lui tata. Mi-am dat drumul din dealul Popii, că mi s-a pus pata. Și râpa lui Andrei Gorun o să-mi fie sicriu. Dar ce-mi pușca mea din gură, nu vezi că încerc să scriu? Ăsta e gerula care urlă în spate, l-am legat de frână. L-a lovit cu levierul peste gură și i-am rupt și-o mână. Steluța, e vina ta că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și sper ca noaptea să ai coșmaruri, să te zvârcolești în pat. Gata, îți spun adio, mi s-a terminat imașul. Oh shit, am uitat, cine se dea scrisoarea lui Neapăștașu? Te-aș fi iubit dacă ai fi vrut, mai dragă, să-mi cosești iarba din ogradă, să-mi prășești 2-3 hectare fine că viez, buruiana-i mare. Y a mí me duelen todas las cornadas, y eso que no me han dolido nunca, te lo aseguro. Quizás te pediría un masaje, una caricia, curar mis heridas con tus manos. Y después lo haré yo por ti, con las mías. Yo te doy lo que quieras, un dedo, una uña, un pelo, te puedes llevar un trozo de mí. Y te puedes llevar la silla, la taza de café, unas algas, un caballito de mar. ¿Qué te quieres llevar después de estar con nosotros? San Juan y su paradis guardar. fue capirico panite, namendur pensari, shaki guchet male, ori discutis ari, y al nomen San Juanis un pararis guanda. Hostia, si estamos en México. No quise señangun askia, escartu materun cesarishaka. No San Juanis un male susanita, pararis seguir in male ejemplo atinia. No quise señangun askia, escartu materun cesarishaka. No conozco a nadie en México. Cantan raro. No lo entiendo. Pensaba que todo era en español. Pero es bonito. Es bonito estar fuera del imperio, a la intemperie. De veras, Jimbo, no cuanis un curar pera. Hueca, pirinco, canmite, namendur pensar y shaki huchit male. Orinis, cusis, aritia, no mensan cuanis un pararis guanda. No San Juanis un male susanita, pararis seguir in male ejemplo atinia. No quise señangun askia, escartu materun cesarishaka. No quinurar cuac male susanita, nahuer kirwandania, nehuet no se xenia. De veras Jimbo, zipe Jimbo, kinhuecas un susanita. De veras Jimbo, no cuanis un curar pera. He puesto una sombrilla bajo la luz de la luna y mientras escucho a los grillos, te escucho a ti también. Y como dice el refrán, escuchar se le escucha a un grillo. Eso es lo que hago yo ahora mismo. Nilo, esto se está llenando de gente. Hay mucha gente por aquí, ¿no? Por donde estamos tú y yo, vamos. ¿Sabes? Me recuerda a la casita de Giselle, que es muy pequeña, pero cabe todo el cuerpo de baile dentro. Sin embargo, tú y yo, Nilo, aquí tenemos mucho más sitio. Aquí cabe mucha gente. Thank you. Vente donde estoy yo. Vente a mi casa, te la subalquilo. Tengo un piano de cola y te invito a tocarlo. Tengo muchas partituras. Solo tienes que llamar al telefonillo. Un día, Domenico Scarlatti sacó su clavicémbalo al campo y se dejó llevar. Thank you. Estamos exhaustos de darle tanto a la sartén. Mucha sartén, pero nada en la barriga, Nilo. Ya huele. Oye, no me salpiques con el huevo, que me estás dando. No soy muy buen cocinero, pero una tortilla francesa la hace cualquiera. Continental Breakfast, Indian Breakfast. Parece que Marta ha salido ya de entre las piernas de Arancha. Pero dilo, ¿de dónde la ha sacado? ¿Que sale del cajón o qué? ¿De dónde sale? Marta, ¿qué tal? Tenemos sandía para 5 días, Nilo. No vamos a pasar hambre. Tenemos. Aquí está Marta Blanco, Laura Banyuelos y Silvia Zayas. También la vemos por ahí. Encargándose de repartir el desayuno. A ver, hoy tenemos... ¿Qué tenemos por aquí, Marta? Eduard, por favor, acércale el micro a Marta y que nos cuente el desayuno de hoy. A ver, conectamos los inalámbricos. Vemos mucho humo. Sí. No habrá peligro de incendio, ¿no? Eduard, el chico con bigote, por favor. Eduard, ¿está por ahí? Hola. Aquí está. Hola, hola. Hola, sí. Aquí está Eduard. Here is... Eduard. ¿Y Marta? Marta. ¿Puedes acercarte a Marta? Nosotros no vemos nada. Está aquí conmigo. Hola, Nilo. ¿Qué tal, Arancha? Marta? Hola, Marta. Cuéntanos con qué nos deleitas hoy. Pues sandía, café, té, tostadas con jamón de guijuelo y después bollería. Pero, a ver, no, este café, por ejemplo, ¿de dónde viene el café? El café es madrileño, es una empresa de Madrid de hace 80 años ya. Y hemos comprado café local, que ahí hay una tienda en la calle Magdalena en la que lo compras a granel. Vale. O sea, que es madrileño. Está bien saberlo. Y los bizcochos los has hecho tú, ¿no, Marta? Sí, los he hecho yo ahí en la cocinita en casa. Y el café... Y la sandía también la ha cortado Marta, ¿eh? Bueno, la sandía me ha ayudado aquí Alberto, dice que la ha cortado. Alberto. Sí. Y bueno, no sé, el jamón es el guijuelo, que es muy rico, el jamón ibérico. Y el aceite es de la cooperativa, ¿no? Sí, el aceite es también de Madrid, es ecológico y bueno, para apoyar un poco el comercio local. También los tomates los hemos comprado en la tienda del barrio Ecológica, que es de una señora así mayor, que se dio cuenta que con una tienda pequeñita era mejor hacer productos pues ecológicos y estaba funcionando mejor, y que ella cuando se le pasa la fruta hace mermeladas y siempre está todo muy fresquito y de buen precio, o sea, que apoyando al barrio. Eso, que no se nos vaya de las manos el barrio. Y aquí a la derecha... Aquí a nuestra derecha tenemos a... Bueno, muchas gracias, Marta. Gracias, Marta, sí. Has venido muy guapa. No te hemos visto todavía porque estamos aquí detrás de nuestra taberna de Platón, pero has venido súper. Y también al que sí vemos un poco porque tenemos contacto visual. Tenemos contacto visual, exacto. A 4 metros, Rubén Ramos, RQR. ¿Qué tal, Rubén? Por favor, Eduard. Muy bien. Muy bien, después de la sandía, mucho mejor. Muy bien. ¿Y nos puedes contar qué es lo que estás haciendo ahí? ¿Quién te ha dado vela en este entierro? Bueno, yo estoy aquí porque me estoy ocupando de la retransmisión de la radio por Teatrón, por nuestra televisión, que se llama TV Tron. Y que en realidad, sí, en realidad hemos convertido la televisión en una radio. O sea, ¿te refieres por internet? Sí, por internet. Lo estamos retransmitiendo por internet en tea-tron.com. Tea-tron.com, que tú tienes que ver con teatron.com. Sí, algo tengo que ver, yo trabajo ahí. ¿Y qué es? Pues es una web dedicada a la creación, artística, y donde la mayoría de los contenidos pues son publicados por los propios usuarios que se dan de alta libremente. Y bueno, pues nada, nos dedicamos a cosas como retransmitir esta radio performance. Uh-huh. ¿Y hoy qué tal está funcionando? Porque has tenido que venir con el iPhone, ¿no? Así, sí, o sea que sí. Es un poco complicado, aquí hay pocas redes, que eso por otra parte está muy bien, esto es uno de los pocos sitios que todavía se salva un poco, parece. ¿Cómo está saliendo el asunto? Pues parece que bien, parece que hay un poquito de 3G por aquí en alguna parte y lo estamos pillando nosotros. O sea que donde estás hay petróleo. Hay petróleo. Vale. Sí. Hay petróleo por ahí. Sí. Nada, lo estamos retransmitiendo también, aparte para que se pueda ver desde móviles, bueno, para que se pueda escuchar desde móviles o desde tablets, desde cualquier dispositivo que pueda estar conectado a internet. Muy bien. Y la gente, pues también les hemos pedido que participen, para que nos acompañen, para expandir también un poco Esta es una plaza hacia el exterior. Ah, genial. Y que el exterior también entre en Esta es una plaza, y pueden hacerlo a través del chat que está en la propia pantalla de la televisión. Sí. Donde ya hemos empezado a ver intervenciones de gente. Ah, ya han empezado. Ay, a intervenir. Y también a través de Twitter en el hashtag Cacatúa. Qué bien, Rubén, te lo has currado mucho, muchas gracias, qué guay. Bueno, eres una perla, Rubén. Son ellos. Sí. Por ejemplo, ¿sí? ¿Queréis que os cuente? Sí, si nos cuentas algo, muy bien. Pues tenemos a una chica que se llama, bueno, supongo que es una chica, que se llama Claris, que nos ha dicho por el chat que nos está escuchando desde su oficina. Ah. Y yo le he dicho que se mantenga la escucha, porque igual nos puede servir como infiltrada para algo, sí, de aquí a un rato. Sí, claro. ¿Y qué es lo que podíamos hacer, Arantxa? Quizás algo para... No. Hombre, sé. Pues yo creo que molaría también mucho estimular todos los sentidos de esos oyentes deslocalizados y futuristas. Claro. Esos que nos van a escuchar dentro de 3 meses, a lo mejor. Claro, porque se quedará grabado el podcast, ¿no?, de lo que estemos emitiendo. Si todo va bien. Si todo va bien, y podrán escucharlo luego los futuristas. En el futuro. Claro. O sea, también describirles algo de lo que hay aquí. Podemos intercambiar paraísos, ya que estamos aquí en... Esta es una plaza, este lugar maravilloso, este oasis, este paraíso aquí en el centro de Madrid. Arantxa, hacemos una descripción, ¿qué te parece? Vale, pero nosotros podemos hacer la descripción, pero también necesitamos los ojos de los que estáis aquí también, los oídos, los olfatos, los gustos, los tactos. Sí, toda vuestra sinestesia. Para que entre todos hagamos esta descripción aquí. Porque es que, como os decíamos, nosotros estamos en la taberna de Platón y no vemos nada. Bueno, vemos algo. Vemos un poco, pero no sabemos si eso es todo. O lo sabemos, no me acuerdo yo cómo era lo de la taberna. empieza tú, Nilo. ¿Tú qué hueles o qué ves? O qué... Venga, nos hacemos una... ¿Cómo lo llamamos a esto? ¿Cómo lo podemos llamar? Una descripción... paraísual. Paraísual, eso. Pues a ver, si empezara yo... We are in the shadow of a big tree, an alianto with 7 trunks. Trunks. Trunks. ¿Qué es trunks? Trunks. Dilo, trunks. Trunks. Okay, descripción. We are in the shadow of a big tree, an alianto with 7 trunks. Allá voy yo. Pues yo desde el rabillo del ojo veo una cocina que está hecha en un contenedor de basuras. Rubén, dinos tú qué ves. Yo veo la ropa tendida de los vecinos y una bandera española. Edu, tú puedes seguir el juego. Ok. I don't know. Maybe 20 or 30 people taking breakfast. Sitting in chairs and around 5 tables. ¿Sirve? Sí, claro que sirve, sirve. Gracias. Lo has hecho muy bien, Eduard. ¿Pasó el micro? Claro, claro. Ah. Yo me he encontrado aquí con una familia. Estoy aquí desayunando con ellos. Un poco de pan con tomate, sandía, un té riquísimo. There are many trees that are preparing to give fruits out, so maybe later. So we don't know exactly how they're redistributed among the garden people. But we see that this is getting ready, and there's a lot of other vegetables that are ripe already. También hay columpios y hamacas. Y una construcción chulísima de cañas que parece que estuvieras en Hawái. Es muy curioso porque se oyen los coches en la calle, pero si miras hacia atrás hay un huerto. Y hay plantas aromáticas y hay tomates y pimientos. A ver, desde el paraíso exterior. Una deslocalizada, Clarice, desde su oficina, dice que ve un esquema del sistema educativo español y un pasillo con una fotocopiadora, una kettle con agua que hace rato hervía. Muy bien. Cristina. Cristina. ¿Qué? Cuando quieras, Casiotone. Vale. Muchas gracias, Chris. Venga. Cógeme por atrás. A ver, espera. Hostias, a ver. ¿Estás sudando, Nilo? ¿Estás sudando por aquí, no? Sí, sí, sudo por todo el cuerpo. Venga, a ver. ¿Estira? Estira un poco, estira tú un poco. También, sí. Y de, ahora me coges tú... En paralelo, sí. Sí. Venga, y estira. Va. Estiro también. Hazlo sí. De la mano, ¿vale? Mano. Y uno. Arriba. Sí. Voy. Y dos. Esto enséñame tú, que sabes que aquí lo paso mal, ¿eh? Es cuando te empujo un poco con la parte de detrás de las manos. Tú tienes que ser mucho más... O sea, creo yo, ¿eh? Como sí. Dejar... Es que me pones un poco de resistencia, ¿sabes? Entonces... Debería, yo creo que debería ser más suave. ¿No? Más fluido como el junco. Eso. No sé, déjate... A ver, espera un momento. O sea, perdona, ahora te da un poco fuerte. Espera, te sí, empujo. No, bien, bien. Te empujo y... Venga. Y venga, déjate llevar. Continúo por donde iba. ¿Eh? Eso, deja. Y agárrame. Eso. Sí. Ahora. Ahora. Ahí. Cruza la pierna, Nilo. Cruzo. Cruza. Sí. Cruza y aguanta. ¡Ey! Ahí. Ahora. Saltito. Ahí. Estira, espera, que me giro, ¡Ay! ¡Ah! ¡Huevines! ¡Ay! Espera. Repetimos esto de lo... Es que me da un poco de miedo cuando te acercas a aquí, con el pie. Es que, Nilo, no te puedo hacer daño. Es que vengo con el pie desde abajo, ¿sabes? Sí, pero bueno, como es una zona un poco así, pues me cago de miedo, sí. A ver, espera. Tú date cuenta que, además de que no llevo fuerza, ¿sabes? O sea... Sí. Yo vengo como... A ver, que yo no te doy de frente, que yo te cojo... Intento ir hacia el coxis, ¿sabes? Para que no... Sí. Para vale. No hacerte daño. O sea, que no te preocupes. Espera, ¿lo vamos a hacer otra vez? No, a ver... Pero cógelo desde... a ver, sepárate tú un poco. Sí. Que no... Venga, vamos. Pues vamos hacia allá. Eso. Vale, los saltos. Vamos, ¿eh? Sí. Sin miedo. Uno. Y... Estira. Estira. Estira, me giro, sí, estate sí. Tranquilo. Ahí aquí, voy, ¿eh? Y... Ah, pues salió bien. Ahí, venga. Y ahora cambré. Venga, agacha, cambré, subo, salto, marco así. Y zapatilla. Venga ya. L. Ahí. Ahí, muy bien, sigo. Ahí. Cógeme. Sí, te cojo así. Ay. Oye, ¿cómo pica este puto traje? Oh, hostia, pero es que yo creo que estamos muy sudados. Paramos un estamos momento. Muy sudados. Mira, la discusión de todos los días es este traje, estas mallas asquerosas, color carne. Es que yo, a lo mejor nos confundimos en el tejido, no sé. O sea, es que, pero bueno, date cuenta de que esto es nada más como de prueba para ensayar. Luego el material va a ser mejor, vamos a sudar menos. Sí, pero bueno, material, pero ¿tú crees que en Impresentable esto lo dan de paso? ¿Con yo esta ropa? Sé. Es que, no sé, estamos revisitando un... No sé, a mí me parece que estamos revisitando un... Somos una... críticos, ¿somos suficientemente críticos? ¿O... Sí, es que si, no sé, es que si vamos vestidos normales, no, yo creo que no, que le quitamos la guinda, ¿sabes? Pero a mí lo que me gusta de la danza, y para eso me estoy metiendo, es que todos salen en bolas, que todo de... ¿Pero qué dices? Pero si eso ya está... Muy pasado, es de los... Está pasado, o sea, no sé, entre salir en bolas o salir con la malla... Color con la malla de color carne, no sé, Nilo, no sé. Ahora me haces dudar, ya no sé. Si lo intentamos o no. Probamos ¿El un, qué? Que si probamos una vez. ¿El qué? Sin. ¿Sin? Sin. Que no, que luego corremos riesgos, Nilo, sin. Sin. Bueno, me pongo una hueverilla. Bueno, o sea, si que, mira, si quieres, hagámoslo, probemos el extremo. O sea, yo creo que es mejor con mallas, ¿eh? De verdad. Pero estas cosas es que es mejor no discutir. O sea, quizás es mejor... Lo hacemos una vez y así nos damos cuenta si funciona o no. No sé, tú... Venga, pues sí, para adelante, venga. Entonces, bueno, a ver, lo hacemos sin ropa y lo cogemos desde dónde. No, desde aquí, desde donde estamos. Es solo por probar. Pero a mí me viene bien probar la sensación y te lo pido, que yo soy más nuevo. Bueno. Y es que tú a lo mejor has salido muchas veces desnuda, pero... Bueno, vale, venga, a ver. No, es que... Ya. Es que, no sé, bueno, Yo en un momento dado lo grabaría, porque luego uno no... Bueno, o nos vamos a guiar por la sensación interior o qué. No hay, es que no hemos preparado la cámara ni nada, y además estas cosas son más de vivirlas. Yo a ver, Arancha. Espera un momento, que es que no llego con la... A ver. Uy. A ver. ¿Llegas o qué con la...? Llego. A ver, quítame. Pero no lo dejes aquí tirado, hombre. Sí. Quita. A ver. Bueno, entonces. Sí. Pues ahora igual vas a sufrir un poco más cuando haga lo del coxis, pero bueno, yo intento tener cuidado. Sí, intenta. O lo cogemos desde después de lo del coxis. Después del coxis, porque esto es una prueba para ver sentimientos, feelings. Vale, a ver. Entonces. ¿Vamos? Venga, va. Venga, va. A ver, yo voy. Sí. Y ahora, espera. Zeta, saltín. Espera un momento, vale. Venga, espera, sí. Es que no estaba preparada, es que con tanta emoción. A ver, me pongo, tú coge carrerilla, ¿vale? Coge yo me pongo carrerilla. Aquí donde suelo ponerme, aquí en el centro, ¿vale? Sí. Venga. Y te empujo un poco con la espalda, ¿vale? Te empujo. Venga, empuja. Para que, o sea, no tengas miedo. Sí. No tengas miedo. Allá voy. Venga, recogemos aquí. Va. Venga, me tiro. Tumbo. Va, que estoy tirada. ¡Sai! ¡Te empujo! Ahí. No, ahí. No, pues esto lo he sentido muy bien. Sí. A ver, me parece la pierna. Sí. Dame la pierna un poco más preciso, tío. Sí, sí. Que es que... Oye, lo siento, siento frescor, ¿eh? Sí. La mano, a ver. Venga. Y ahora con la espalda, con la espalda. Espera. Arriba, por acá. Cambré. ¿Y estiro? ¿Qué es cambré? Cambré es lo de la espalda, cuando estiras para atrás, ¿sabes? Sí. Y... ¿Dedos? Y venga, y te doy la mano, dame la mano. Cuidado, que aquí me rampa siempre. Espera. Uy. Uy, pero ¿qué tienes aquí en la barriga? Uy. A ver, espera. Me tiro. ¡Ay! Espera. Y ahora, cógeme, Nilo, aquí. No, es que me coges desde los sobacos y aquí me haces daño, sí, ¿sabes? Sí, porque no tenemos seguridad social y no quiero... A ver, espera. A ver, quédate tú solo. Yo sí, ahora un respiro. Respirar. Te miro yo, y esto te vuelvo a empujar las manos delicadamente, ¿vale? Deli. Delicadamente. Y ahora viene. Cuidado otra vez con los webines. A ver. Ahí. Cambré otra vez. Cambré. Esta coreografía tiene... Cambré. Me estoy estirando. Bien, a ver. Muy bien. Ahora. A mí lo de las manos... Tú me decías ayer que lo de las manos tan abiertas todo el tiempo que es muy expresivo, pero es que... Sí. Yo creo que es lo que mola, no sé. O sea, es que si nos vamos a quedar a medias tintas, ¿sabes? O sea, ¿volvemos a dónde? ¿A los 60 o a los 70? Pues los 60. Bueno, venga. Sigo, espera. ¿Sí? El pecho. Le pelillos, ¿eh? A la mar. Sí. A ver, déjate llevar. Vale. Y ahora tú me sigues con la mirada, ¿vale? Sí. Sígueme, ¿sigo? Sígueme. Un, dos, tres. Vueltita. Dos, tres. Sí. Para ti. Pic. Para ti. Un, dos, tres. Te doy la mano. Chic. Y para ti. Sa. Venga. Y. A los dos al mismo frente. Sí. Venga. Y. Saltito. Ay. Y que me corriendo por aquí. Sí, salimos hacia arriba. Venga, salta. Venga. Dale. Dale. Esto es el molinillo. Dilo, molinillo. Moli, como los Who. Venga, ahí. Sí. Venga. Voy y... Dame por detrás otra vez. Sí. Ahí. Esta repetición me gusta. Volver a empezar. Ahí. Venga. Ahí. Venga, uno, pero con energía ahora. Y uno, Cita. Dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Y un, dos, molinillo, tres, cuatro. Molinillo, va. Épale. Suspensión. La ola. Aquí relajo. La ola. Me gusta ola. La ola. Salta. Saltín. Va. La ola. Zoom. La ola. Sí. Venga. Sa. Y ahí. Separando. Esto me parece que te adelantas, ¿eh? No, pero Milo. Es que vamos a acabar. Que te adelante. Mira. A ver. Espera. Por aquí. Sa. Darvader. Y. Nilo. Zoom. Arriba. Yo aquí. Te cojo la pierna. Vale. Sube. Oh. Zoom. Molino, sí. Aquí. Venga. Tírame tú a mí. Sí. Venga. Cojo. Voy a cambiar, hacemos lo de ayer tú y yo. Normalmente no te salen tantas vueltas, ¿eh? Ya, estoy emocionado. Están saliendo 5 o 7. Es que en este suelo. Resbala, ¿no? Sí, estuvieron meando por la noche y Sí que resbala, pero a mí me va bien. Oye, me está yendo bien esto, no sé. Creo que lo podemos. Ponme la mano en el hombro. Toma. Ahí. Y vuelve y cógeme. Venga. Estira. Pero estamos otra vez en la primera. Ahí, estamos otra vez en la. No es un bucle. ¿Has hecho bucle? No, Nilo. No he hecho bucle, no. No. A ver, estira y estira. Salimos. Y estiramos. Uy, perdón. Estira. Espera, no. Ahí. No me cojas con la cara. Sí. Ahí. Sí. Y ahora, lo último. Lo último. Hacemos esto despacio y terminamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Venga. Shit. Yata. Yata. Yata. Silencio. Uno. Ven. Y... Voy a... Ay, no hagas fuerza con el gemelo. Sí. No hagas fuerza con el gemelo y déjate caer. Muy relajado. Me gusta el final. Me gusta. Sí, ahí estamos. Venga, arancha. Muy bien. Me encanta. Ay, espera. Muy bien. No sé hacia dónde irá. No sé si te gustará. Llevo noches sin dormir, pensando en presentar. ¿Qué vas a hacer con tanto material? Me dice Ruye Bernard al salir del Media Lab. Y no sé contestar. Yo pensaba que estaba trabajando. Yo pensaba que había avanzado e igual no. Yo pensaba que el blog ya era un formato. Pero algunos me decían, ¿cuándo vas a empezar? Me gusta investigar. Me gusta a medio acabar. No lo quiero definir. Tal vez no es muy normal. Yo pensaba que estaba trabajando. Yo pensaba que podíamos hablar del material, donde algunos veían resultados. Los otros me decían, ¿cuándo vas a empezar? ¿A dónde llegarás? ¿Cuándo va a terminar? Y eso que tienes de la charla es muy poco teatral. Gracias. Meine Muttersprache ist Spanisch, aber ich spreche perfekt Französisch und habe ein gutes Deutsch und Englisch. Mein Beruf als Tänzerin kann weit entfernt von der kommerziellen Welt scheinen, aber es ist nicht so. Beide Berufe haben ein Publikum und sowohl Verkäuferin als auch Tänzerin halten die Kontrolle über die Situation. Die Tänzerin führt das Publikum sowie die Verkäuferin. Konzentration und Engagement sind die wichtigsten Qualitäten eines Tänzers, sowie körperliche Ausdauer und geistige Geschwindigkeit. Da war in der Weihnachtszeit ich keine Arbeitprojekt habe, hätte ich voll Verfügbarkeit für dieses Post. Ich würde aber gerne nicht mehr als 5 Tage pro Woche arbeiten. Außerdem bin ich wegen meinem Beruf als Tänzerin, selbstständige Künstler und in der Künstlerkasse versichert. Ich bin Kleinunternehmer gemäß und Umsatzsteuergesetz und die Leistung ist von der Mehrwertsteuer befreit. Ich hoffe sehr, dass Sie an meiner Bewerbung interessiert sind und stehe Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung. Meine Handynummer ist 0157 7895 7879. Mit freundlichen Grüßen, Arantxa Martínez. Arantxa Martínez, Moskauer Strasse 16, 10997 Berlín, Leve Gesund, 23 de noviembre del 2012. Solicitud de empleo para un puesto de vendedora en una tienda de productos vegetarianos en Berlín. Estimados señores, estimadas señoras y señores, conozco Leve Gesund a través de Denise Baldauf. Ella me dijo que tenían puestos vacantes como vendedora en los mercados de Navidad. He visitado su website y estoy muy interesada en su empresa y sus productos. Yo misma soy clienta habitual de la tienda vegana de mi barrio por la calidad de sus productos y por el modo en que fomentan respeto por el medio ambiente. Me interesa el puesto de trabajo que ofrecen, ya que relaciona el trabajo comercial con modos inteligentes de interaccionar con nuestro entorno. Mi experiencia profesional ha estado concentrada durante los últimos 10 años en el terreno de la danza. Soy bailarina y durante mi carrera he bailado sobre todo en Europa, pero también en África y América. Esto me ha dado la oportunidad de aprender diferentes lenguas. Mi lengua materna es el español, pero hablo perfectamente francés y tengo un buen nivel de alemán y de inglés. Mi profesión de bailarina puede parecer muy alejada del mundo comercial, pero no es así. Ambas profesiones tienen un público y tanto la vendedora como la bailarina mantienen el control de la situación. La bailarina guía al público tanto como la vendedora. Concentración y compromiso son las características más importantes de un bailarín, así como la resistencia física y la velocidad mental. Durante el periodo de Navidad no tengo ningún proyecto artístico, por lo que tendría completa disponibilidad para este puesto de trabajo. Sin embargo, me gustaría trabajar un máximo de 5 días por semana. Por último, anotar que soy artista independiente y que estoy asegurada en Alemania por el Fondo de Artistas. Legalmente estoy regulada como pequeña empresaria, según la Ley 19 del Impuesto a las Ventas y el Rendimiento está exento de IVA. Espero que mi carta de motivación sea de su interés y estaré encantada de aclararles cualquier duda que puedan tener. Mi número de teléfono es el 0157-789-57879. Atentamente, Arantxa Martínez. Leve Gesund, November 23, 2012. Job application for a salesperson in a shop of vegetarian products in Berlin. Dear Sir and Madam, I know Leve Gesund through Denise Baldauf, who told me you have vacancies for salespeople in your Christmas markets. I have visited your website and I have a keen interest in your enterprise and products. I am a regular client of the vegan store in my quarter because of the quality they offer and the way they foster a respectful attitude towards the environment. I am interested in the vacancy offered because it links commercial tasks with sensible ways to interact with our environment. During the last 10 years, my professional experience has been centered in the dancing field. Indeed, I am a dancer, and so far, I have mostly performed in Europe, but also in Africa and America. This has provided the opportunity to learn several languages. My mother tongue is Spanish, and I speak fluent French, and both my German and English commands are reasonable. As a professional dancer, my background may seem somewhat removed from the commercial world, but I believe that both dancer and salespeople deal with the public and likewise are able to keep control of the situation and lead the public in similar ways. Concentration and engagement are the main traits of a dancer together with stamina and a quick thinking mind. Since I have no artistic projects in mind over the Christmas season, I'd be quite available to fill in such posts. I'd like to add that I could be willing to work up to 5 days per week. Finally, I wish to point out that I am an independent artist, insured in Germany by the artist's insurance cover. I am legally registered as a small firm manager according to Law 19 of taxable sales, for which VAT is exempted. I do hope this letter draws your interest. Please do not hesitate to contact me anytime on 0157-789-57879. Yours sincerely, Arantxa Martínez. Variaciones en las condiciones iniciales producen enormes diferencias en el resultado. Pequeñas variaciones en las condiciones iniciales producen enormes diferencias en el resultado. Pequeñas vacaciones en las condiciones iniciales producen enormes diferencias en el resultado. Pequeñas vacaciones en las condiciones invernales producen hacen enormes diferencias en el resultado. Malditas vacaciones en las condiciones invernales producen enormes somnolencias en el jubilado. Malditas vacaciones en las situaciones infernales provocan enormes flatulencias en el jubilado. Malditas maldiciones en las posiciones infernales prometen entonces indigestas en el vertebrado, melenas y ambiciones de los cinturones infernales practican en botes delincuencias en el supermercado. Arantxa, are you here? Are you there? Are you here? Arantxa? Yes, I'm here. Arantxa? Yes. Toki, sí. Yeah, it's okay. Arantxa, I want to know how do you find the job? Well, as I said in the letter, I know this guy, Dennis. And I know the guys from the shop as well. And this, it's a bit of a funny story because I met with those people of Lebegesund before, and they told me I got the job. But I had to write this letter. It was very important for them that I apply because they somehow, I don't know if it's German formalism, somehow they had to have an application letter to give me the job that they promised me. So I found myself in the situation, I had to write a letter. And instead of doing something really simple and really short, I decided to look into myself and find a reason why I would do that. A reason that would be something else than just putting food on the table of my family. And do you make money with this job? Bueno, no es que me esté haciendo rica, pero... hay algo que sí que me alimenta mucho más a nivel personal. De hecho, como bailarina ya me gano bien la vida y tenía ganas también de probar otro tipo de trabajo. Y pues en las vacaciones de Navidad pues era un buen momento y no gano mucho, pero sí que pues las cosas que sobran al final del día pues me las llevo para cocinar en casa para la familia y aparte como que me llena mucho espiritualmente, ¿no? Que hay algo del tipo de trabajo, el trato con la gente, que me parece maravilloso. Y esto para mí es parte también de lo que gano con este trabajo. After that, ¿has vuelto a bailar? ¿Cómo se...? ¿Has vuelto a bailar? Después de eso... Dance again. Did you dance again after that? Se voltei a dançar depois disso. Depois disso... continuava, mas a experiência lá na loja fez-me plantear-me a coreografia de outra maneira, porque eu realmente, ao princípio era divertido, não? Porque eu nunca tinha estado numa loja como essa e tinha qualquer coisa de físico que me interessava e que não me fazia pensar noutras coisas, nos meus projetos, nos conceitos e tal. Mas depois comecei a olhar para os pacotes de tofu e comecei a ver uma possibilidade de trabalhar com eles coreograficamente. Então, cada dia ia apontando quantas pessoas levavam o tofu, quanto tofu havia nas prateleiras, quanto mole era o tofu, se era mais duro, se era mais mole. O meu corpo estava a ficar tipo tofu também. Não... But Arantxa, that sounds a bit terrible. It's cold in Berlin, no? In this horrible holiday season. Hace mucho frío en estas vacaciones horribles de Berlín, ¿no? Que suena como una historia un poco dura. Es horroroso. O sea, hace un frío de la leche, pero... claro, yo pues soy de España y en España pues hace calor y tal, y para mí es algo exótico pasar una Navidad con mogollón de nieve, con... bueno, es una situación súper diferente. Y es, o sea, obviamente no me quedaría a vivir allí, yo creo que es una locura pasar cada Navidad en Berlín. Pero bueno, una vez pues ya he tenido la experiencia, ¿no? de estar ahí, hacer un muñeco de estos de nieve, tener que lidiar con todo lo que significa levantarse y no poder salir de casa porque la puerta está atascada por la nieve, congelarse. Bueno, son cositas que te lo pasas mal en el momento, pero luego sabes que lo podrás explicar a tus nietos, ¿no? Thank you. One moment. Entonces, terminaste este curro y ya has vuelto a tu profesión de bailarina. Sí, como dice antes, estoy ahora a tentar, ahora con un proyecto de... da rádio, a tentar sair um bocado de, também a pensar na dança de outra maneira e a ver como as pessoas poderiam também, não sei como é que se diz, empoderar-se, acho eu que se diz, para fazer a própria história de cada um, não que os críticos de fora venham e convirtam isso em história. Mas continuo a dançar na mesma e tenho alguma peça também antiga que ainda está em movimento. ¿Es esto que decías, el cuerpo tofu? Sí, sí, sí. Mas agora está melhor porque também no Natal uma pessoa parece que não lhe apetece tanto mover-se. Uh-huh. O frio de Berlim, já sabes. Ah, pero sigues em Berlim? Sí, sí. Ah. Vale. The first time that you came again to the studio to start to work again with the dance, what was the feeling? What was the feeling to be again in another kind of work? It was a bit sad in the beginning. I felt very, very lonely. I got used to this people coming see me work, you know, and the independent dancer, you don't have audience, and especially not in the studio. So for me, I arrived there, and it was like being in the desert, a very cold one, of course, but still very, very sad. So the other thing that I missed is, of course, sometimes the landlord would come and tell me that I have to go back home or something like this, but it's not the same relationship with people. And above all, people stop giving you money, you know, and it also makes it hard. I was quite happy with all those people around me and telling the quality of my product, and now I had this know-how and I couldn't use it anymore. So yeah, it was a bit cold shower going back to the studio. So that means that what you really love of your dance career, it's like meeting people, or yes, of course. I mean, like that's your motto for creating. Well, I wouldn't create alone for myself, you know. I started creating an audience. The first one is called Lelio, so I can always dance for him, and I will have a second audience soon. It's also motivation to do this thing, but of course I want to confront myself with the rest of the world. I think that's the fire that's burning inside me. It's a fire that we can cook very nice tofu with, but can also make you dance and perform and research. And and finally, the work, it was so similar as you thought before. It was so, there were so many similarities between the two works, or it was a fantasy that you wrote only to have the job, or what? What about the similarity? ¿Te refieres a a los parecidos entre trabajar en una tienda vegana y bailar? Sí, que, o sea, que si al final, como lo que tú escribías en la carta era como que describías mucha similitud entre ambos trabajos, sí. Que si al final, cuando lo probaste, te pareció que efectivamente había muchas cosas en común, o no. ¿O fue toda una fantasía que te montaste para tener el... para conseguir el trabajo? Bueno, creo que hay un poco de todo. Obviamente, cuando aplicas para un trabajo, te montas una fantasía de lo maravilloso que sería, ¿no? Y más como bailarines siempre decimos... Yo, hace años, cuando ya estaba tan cansada de viajar, siempre decía, yo tengo ganas de parar esto y montar una tienda de calzoncillos o una frutería o... como tener una rutina, otro tipo de hacer, ¿no? Y lo idealizas y después cuando de golpe te ves en tenerte que levantar a las 6 de la mañana para abrir a recoger el género a las 7, estar ahí todo el día de pie atendiendo al público, pues hay cosas que igual no son tan maravillosas, ¿no? Pero sí que hay ciertas similaridades, pero a la vez, pues como decía antes, después llegas... A tu profesión otra vez de bailarina y estás en el estudio sola y estás ahí aburrida, echas de menos después el trato con la gente. En el fondo, cuando actúas, tienes trato con la gente, pero no es un trato directo. Ellos están en un lado, tú estás en el otro, tienen unas expectativas tuyas. Bueno, la situación es diferente realmente. Also because When you make a piece, you also invent what your relation with the people will be. So you speak of focus and concentration, and that could be the same. But how do you think you actually manage to really use your skills as a performer, these kind of skills in the job in the shop? Sim, mais ou menos. A concentração no trabalho na loja, mais ou menos, tem que ser parecida em todo o tempo. Às vezes há mais velocidade porque chega mais gente, mas é um constante trabalho de improvisação. Mas a partitura está sempre muito fechada. Não sei se estou a responder a isto. Maybe you did. Yeah, maybe I translate for you so you understand. Yeah, there's a similarity in the fact that actually you keep on improvising, not so the concentration is quite similar, but of course there are some differences. I'm not sure if I'm translating. Two questions more. Sí. Que hablaste de tu experiencia en la tienda, quería saber cómo se te hacen ahora los veganos, si más largo que los inviernos. Quería saber si ahora el vegano se te hace más largo que el invierno. No, el verano debería de ser el doble siempre. Arancha, por favor, ¿podrías darme una receta para preparar el tofu? Pões numa sertã azeite bem quente, tentas partir a cebola antes, claro, costumo mudar a ordem, porque eu cozinho bastante mal, cortas a cebola bem picadinha e pões lá na sertã, no azeite bem quente, baixas o fogo, está bem, porque senão queima-se tudo. E cortas o tofu como queijo, assim em lâminas grossinhas, para aí de um dedo. e pões lá. E depois podes misturar com arroz integral. E eu gosto de comer bastante limpo, portanto não costumo misturar. Às vezes deito cenoura com a cebola, mas... E um bocado de soja, em vez de sal. É mais saudável. Mas também gosto de hambúrgueres, é? Mas realmente não me interessava muito o tofu a nível gastronómico. Se calhar depois podes compartilhar alguma receita diferente comigo, porque acho que se calhar tu tens alguma mais interessante. Não temos nada mais interessante. Não tenho nada mais interessante. Muchas gracias, Arantxa, muy, muy motivador tu fotografía y muchas gracias, nos vemos ahora cuando crucemos la tela de nuevo. Vamos a pasar un momento al feedback de Rubén con los futuristas y los deslocalizados. Sí, a los futuristas no los tengo localizados, pero a los deslocalizados se han empezado a localizar. Entonces tenemos gente escuchándonos desde Chueca, desde alguna oficina, no sabemos dónde, en Madrid. Pero luego hay gente escuchándonos desde Belo Horizonte. Y bueno, había gente que cuando salía el desayuno ha pedido oreja. Le he explicado que no, que la repostería la hacen aquí. Entonces me ha dicho a ver si para mañana puede ser oreja con cabello de ángel. Luego Claris, nuestra infiltrada en la oficina, se ha ido a desayunar. Creo que mermelada de frambuesa. Como tiene un móvil antiguo, pues no ha podido seguirnos, pero mañana ha prometido que continuará con nosotros. Hemos tenido un pico de audiencia de 15 personas, lo cual no está nada mal, con un corte de 2 minutos, que quizá impida que se grabe bien el programa, pero tampoco está nada mal. Hemos conseguido... Desde Belo Horizonte nos ha dicho, supongo que dedicado a esto del invierno y el verano, que lo mejor es irse a Sudamérica a pasar la Navidad en verano y la cruda junto al mar en Año Nuevo. Y feijoada completa para desayunar. Muchas gracias, Rubén, y muchas gracias todos los deslocalizados, todos vosotros futuristas, todos los que estéis ahí. Y no sé qué más decir. Pues a ver, se me ocurre en Emisiones Cacatúa hacemos todo el esfuerzo posible por... Y en Emisiones Cacatúa nos buscamos la vida para... Emisiones Cacatúa llega siempre tarde a la cita con... Y Emisiones Cacatúa se despide de... de todos vosotros hasta nuestras próximas emisiones mañana jueves a la misma hora y en el mismo sitio. Nosotros aquí y vosotros donde queráis estar, ¿eh? Aquí, allí, ahora o dentro de 3 meses. Tendremos mañana muchas novedades. No nos dejéis pasar, que corremos mucho y visto y no visto, estamos aquí y ya no. Y no olvidéis que el viernes 22 nuestras emisiones dejan el micro abierto para todos vosotros. Esperamos vuestra participación desde aquí, desde Esta es una plaza. Y todo lo que queráis hacer público podrá pasar por las venas de Emisiones Cacatúa. Estaremos aquí y podréis venir y participar. Emisiones Cacatúa, edición especial, Madrid, junio 2012. Os da las gracias por estar con nosotros. Gracias a Esta es una plaza, Doctor Fourquet número 24, que nos ha acogido en Madrid y que os recomendamos que vengáis a visitar y disfrutar, ¿vale? Los que no estéis aquí, por favor, venid. Una maravilla de lugar en el mismo barrio de Lavapiés y una maravilla de gente que construye cada día este huerto urbano. Entre otros, Leo, Jane, Luis Elorriaga, Clara, Alberto, Miche, Luis Moreno y muchos más. Muchas gracias también a los laboratorios de Verbillier en París, que soportan nuestro proyecto y que lo han hecho posible. Y los laboratorios de Verbillier, pues para vuestra información, son unos laboratorios como los de hacer medicinas, pero hacen cosas diferentes, ¿sabes? Hacen también píldoras, pero sin contraindicaciones. Hacen, unas que hacen son las famosas píldoras cacatúa, que son, sí, que te curan todo, vamos. Y gracias al Festival Impresentable, que nos da cama y cobijo, y a quien estamos celebrando en cada minuto de emisión, porque se va, porque se acaba, porque nos deja, después de 10 años de actividad creativa, sin igual, pues ya está, pues habrá que hacer más cosas. Y un aplauso telepático para nuestros queridos Christian Kesten y Andrea Newman, que nos acompañaron con un paseo cantado desde su casa hasta la estación de Eberswalder Straße en Berlín. Gracias a Stefan Noel, Silvia Zayas y a Aymar Galí por haceros pasar por otro como nadie lo habría hecho. Gracias a Marta Blanco por ese desayuno tropical que ha llenado nuestros paladares y nuestros corazones. Gracias a Laura Bañuelos por tu ayuda, muchas gracias. Y para terminar, gracias a Cristina Blanco por tu música, tus temas, tu ritmo, tu sintonía, tu piel, tus ojos, y a Rubén Ramos y a Eduard Mon de Palol por esa mezcla de arte y de saber hacer que tenéis. Y bueno, y con esto y un buen pez, hasta mañana a las 10. De vídeo y una beca de Artelecu, será muy fácil mostrar lo que hay en mi cabeza. Va a llegar el momento de no dudar más, porque no tengo miedo al futuro. Yo no tengo miedo, no me importa lo que digan. Oh no, tengo miedo al futuro, yo no tengo miedo, no me importa lo que digan, oh no. Habrá cosas que no entenderé y preguntas por responder, pero yo no me rendiré, no. Tengo miedo al futuro, yo no tengo miedo al futuro, no lo tengo.